crocancia crudo y vegano también. Todos donde escucharon queso y fiambre, estamos hablando de queso y fiambre vegano. Claro. Escuchémoslo, ¿eh? Exactamente. No había hecho ningún tipo de analogía posible, Rana, le digo. Rana, la escuchamos nuevamente porque sabemos que el 30 de julio ya se está aproximando y hemos de tener una lista de cuestiones pendientes. Y es por eso que decidimos, de alguna manera, expandirnos en el barrio y conseguir voces cuales puedan darnos algún tipo de recomendación posible. Perfecto. Es por eso que se ha encomendado a esta cuestión el señor Nicolás Sweet y una nueva integrante de Sanguchil, Sanguchera, estamos hablando de Aleida, que se fueron por el barrio. No sabemos bien a dónde y con qué misión, pero que en este momento están conectadas con nosotras. Muy bien. ¿Nos escuchan desde algún lugar de Almagro? ¿Cómo que no sabemos bien dónde, ni cuándo, ni quién está del otro lado? Sí, estamos nosotros, Nicolás. No, sí sabemos quién está del otro lado. ¿Cómo les va? Estamos acá en el barrio, estamos ubicados más precisamente en la calle Mario Bravo, 866. Estamos en el restaurante Shiva, Cocina Shiva, o Shiva Cocina. Acá Shiva estamos con Cristian, que es uno de los encargados, y estamos también con esta nueva integrante, María Aleida. Las paso con Aleida para que continúen ahí. Hola. Hola, chicos, ¿cómo les va? Bueno, qué espectacular la presentación doble, ¿no? Me presentaron al piso y ahora Nico Sweet acá desde Shiva, que vinimos a charlar un ratito con Cristian, a ver qué ingredientes podemos encontrar para incluir en este gran sándwich crudo y vegano. Me estaba contando acá, Cristian, fuera de aire, que en realidad ellos se especializan más en lo vegano, pero no crudo, ¿no? Tal cual, sí, nosotros como que nos dedicamos más a las cosas veganas, que son cocidas, con más sabores y todo, pero bueno, hay cosas crudas como ensaladas, también tenemos hongos, y bueno, hablábamos un poco de la mayonesa de girasol, que era lo que más o menos en el sándwich podría ir bastante bien. Y ¿qué tipo de ensaladas tienen, Cristian? Y tenés unas de lechuga, tomate, bueno, con hongos, también tenés con garbanzos, como que van cambiando un poco, van variando, tenés con porotos, tenés con pepino, brote de soja, de alfalfa, con hummus. Bueno, van variando según lo que vos quieras, vos podés armar más o menos tu ensalada, no siempre la misma. Somos de rotar bastante por el tema de que las verduras van cambiando según la estación que tengan también, así que bueno, con eso vamos variando. Está bien. Chicos, le pregunto acá, bueno, a ustedes en el piso y a la Rana en particular, ¿les puedo contar más o menos qué tienen los chicos en la carta? A ver si algo de todo esto a ustedes también les llama la atención. Perdón, yo conozco Shiva, ¿no? Y yo he comido inclusive algún sándwich crudo y vegano, que supongo que va rotando, digamos, en la carta. Porque si lo querés, te lo preparamos, Vos lo querías, Rana. Siempre va a estar la opción. Claro, está bien. Está buenísimo. ¿Y vos tenés idea, Cristian, de cómo hacen la parte, digamos, que sería, entre comillas, el pan? Mira, la verdad es que mucho no estoy informado de esto, pero puedo tirar que con un deshidratador seguro que se puede hacer. Claro que sí. También que va a tener semillas de lino, seguro. También, o semillas de girasol. Ajá. Después puede ser el arroz que se tritura, viste que se hace la masa líquida. Esa también está muy buena con roya maní, que se deja 2 días en agua, se fermenta, se licúa y se pone en el deshidratador y ya tenés una masa ahí, por ejemplo. Muy interesante. Pero no sé cómo te va a hacer el pan en sí, ¿viste? No, pero lo que decís del arroz es interesante porque va por el lado de hacer algo que no se puede comer crudo estrictamente, pero al estar remojado 2 días y fermentado, sí se puede consumir porque, bueno, ya se modifica el almidón. Así que ese dato está muy bueno. También se puede hacer con legumbres, ¿no? Remojadas y, digamos, con este mismo proceso. Claro, cualquier legumbre o algo que vos lo dejes en remojo, viste que ya se activa y se puede ingerir tranquilamente. Así es, el activado, hemos hablado acá en sándwich, es algo que está muy bueno para incorporar dentro del crudo veganismo, para no comer directamente las semillas así y semillas. Rana, ¿sabés qué pensaba? Que por ahí, de lo que surja de este gran evento del sándwich crudo y vegano del 30 de julio ahí en Radio La Tribu, Quizás podemos también ayudarlos a que lo incorporen los chicos acá en Shiva a su misma carta, ¿no? Sí, si quieren, bueno, cualquiera que quiera puede tomar ideas, pero igual yo sé que cocinan muy bien ahí, Va, bueno, cruzino. Traigan opciones a ver qué hacemos acá. Fantástico. Van a poder venir acá y comer todo lo que hagamos. Qué rico. Che, ¿cómo te va, viejo? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les fue en el río, va? ¿Llegaron al barrio hace un ratito ya que están por acá? ¿Cómo fue el recibimiento de la gente? ¿Ya tienen una clientela? ¿De a poquito fueron haciendo amigos, amigas nuevas aquí por el Rioba? Mira, te cuento. El lugar este está hace más o menos 2 años que se inauguró. Pasó por muchos procesos porque, bueno, uno va como viendo qué onda todo. Y, bueno, pasan por distintas personas. Y yo la verdad que estoy desde febrero acá con mi prima. Y bueno, lo volvimos a reestructurar un poco, le cambiamos la onda. Como te digo, lo estamos llevando a que tenga más allá, que sea vegano, que vengan a comer todas las personas. Porque a veces creen que porque uno es vegano, no. Porque coma carne no puede venir a comer a un lugar vegano. Y la idea es lo contrario, que todos podamos comer de todo y saborearlo, ¿no? Y desde febrero como que empezamos a hacer esto y ya empezamos a tener, bueno, nuestra gente, nuestra clientela y, bueno, que ya es más variado, no solo gente vegana, sino también otras personas que comen de diferentes cosas, ¿no? Que se animen a probar. Sí. Tal cual, es eso, que te animes a probar otras cosas, que saber que comer sin derivado animal es rico, ¿viste? Porque a veces creen que es medio como insulso o que es feo, ¿viste? Pero nada que ver. ¿Y cómo encaran eso? ¿Hay que poner un buen cartel en la puerta? ¿Hay que estar ahí dando vuelta conversando con los vecinos y con las vecinas? ¿Una carta que sea atractiva con los precios y con lo que uno pone en la carta? Sí, mirá, bueno, lo que hay cosas... La onda es como alimentos y nombres que ya conoces, como por ejemplo un risotto. Lo que lo hacemos es de... Capaz, el que tenemos nosotros acá es el risotto de hongos de pino. Lo hacemos con arroz yamaní. Está riquísimo, y es un risotto, no tienen, o sea, tiene obviamente el sabor del lugar, pero no deja de ser algo que es vegano, que en realidad lo puedes comer en cualquier lado, o un guiso de lentejas, lo único que obviamente le sacamos lo que es la carne, el chorizo y todo eso, y no deja de ser un guiso de lentejas que está bárbaro. Por eso es como cambiarle el sabor a algo que siempre está acostumbrado a uno que tenga como capaz la carne, o también hay una paella que no tiene, que es de vegetales, o sea, con ¿cómo se llama esto? Con azafrán y bueno, y todas las verduras, pero no tiene, por ejemplo, los mariscos ni nada de eso. Y eso no quiere decir que vos no puedas no comerlo. Claro. Otro sabor, está bueno. Chicos, de hecho, les cuento que nos estaba relatando hace un ratito, antes de que lo llamáramos a ustedes, Cristian, que ellos desde que empezó a trabajar él acá con su prima Steffi, que a quien la rana conoce, están como profundizando justamente en los sabores para poder atraer a la mayor cantidad de gente posible. Sí, sí, estamos como tratando de atraer, que la idea es que cuando te vengas a sentar a comer, después quieras venir de nuevo, porque claro, está rico, ¿no? Más allá de, como siempre, de la ideología de lo que todo lo que es el veganismo en sí, o sea, pero es eso. Y hacen platos del día. Por ejemplo, hoy si alguien se acerca a Shiva para comer al mediodía, ¿cuál sería el menú? Bueno, el menú del día de hoy es unas croquetas de arroz yamaní a la napolitana, que hacemos con un queso de papa. ¡Mmm, qué rico! Que tiene queso de papa, que está bárbaro el queso de papa. Muy rico, si no puedes parar de comerlo. Está re bien hecho, porque he probado en otros lugares que no hacen el queso que parece puré. En este caso está muy bien hecho. Y también, bueno, esto viene con una sopa de calabaza y zanahoria, que es sopa crema. Está perfumada con un poquito de cáscara de limón, que eso le da un toque delicioso. Y un poquito de curry. Ese es el plato, y viene con un vaso de limonada o agua, y está a 100 pesos. Impresionante, impresionante. Y entró gente, ¿viste? Bien, bien, entonces te dejamos. De verdad, gente, vamos a preguntarle. Vení, vení, no, dejá, dejá, escuchame, dejá que atienda tranquilo el compañero. No le espantes a la gente. Y ustedes pueden hacer un cierre desde ahí, si les parece, contando la dirección y los horarios, y bueno, y queda la invitación, probablemente tengan un Facebook o algún contacto, y si les parece hacemos el cierre de ahí, los esperamos acá. Dale, dale. Contanos, Cristian, entonces, ¿dónde los pueden encontrar por internet? Bueno, en internet estás en Chiva Cocina, en la página de Facebook. Después, bueno, Mario 866 el lugar. Estamos abiertos de lunes a sábado, de la mañana hasta la noche, hasta las 12 de la noche. Pueden hacer reservas o llamar por teléfono, tenemos delivery también. Ajá. Y bueno, también hay cosas como meriendas y tortas de chocolate, de vainilla, de tienen una naranja. Pinta esas tortas sobre la mesada, acá sobre el mostrador. El mostrador son fantásticas, ¿eh? Tenemos un cheesecake también, que está muy bueno. Bueno, y lo que quieran, y a disfrutar. Buenísimo. Cosas buena onda. Y todos invitados hoy a pasar por acá. Entonces, Mario Bravo 866, pasan todos los colectivos por acá, por Córdoba, estamos al toque, el subte en el que vinimos con Nico Sweet. Así que todos súper invitados. Muchísimas gracias, Cristian, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y chicos, gracias a ustedes por este primer contacto, entonces, dando vueltas por el barrio cerca de Radio La Tribu para poder contar y promocionar este evento del 30 de julio, el super sándwich crudo y vegano de La Rana y de Sándwich. Bien, muchísimas gracias entonces por esta primera aproximación dentro del barrio, con todas las ideas que podemos llegar a tener para este próximo 30 de julio. Estuve mirando, más allá de imaginarme toda la cuestión que estuvieron ahí describiendo de Shiva Cocina, estoy mirando el Facebook. ¿Esa mitad de cuadra? Sí, 866. Es estuve ahí, sabes que lo conozco el lugar, sí, sí. Y las fotos que tienen en Facebook, la verdad que el hambre se me multiplicó en este mediodía y yo diría que a las 2 de la tarde me pegó un pique y pruebo esas... hoy habían dicho que tenían albóndigas de arroz con sopa. Creo que va a ser el almuerzo de hoy al mediodía. Qué rico.